saber qué me espera hoy. Ya voy cansado y siempre por el camino. Será la vida que gira sobre el mismo giro. Pobre loco, se le caen las gotas de paliar sus migajas. Solo piensa en llegar y ver sonrojar la paz de su hijo. Con mi gente es la que más amo. Caminemos juntos, te pido amigo. Necesito tu hombro, que esté cerca mío. Que paliemos juntos por los sentimientos. Son los que nos ayudan a voltear esos fuertes vientos. Felicidad ya no da para más de ignorarla. Me he encargado de al ver esos chicos. ¿Qué futuro tendrán si viven en un flash para no escuchar a su panza gritar? Caminemos juntos, te pido amigo. Necesito tu hombro, que esté cerca mío. Que paliemos juntos por los sentimientos. Son los que nos ayudan a voltear esos fuertes vientos. Derrumbes, vamos fuerza, te pido, saltemos esta canción. Como un engaño olvido, yo miro y vos mirás que nuestro ángel. No te derrumbes, vamos fuerza, te pido.